oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Álvaro Subirá, nadador venezolano, dueño en el 2009 de la quinta mejor marca del planeta en 100 metros mariposa, un día dijo: cuando me lanzo a la piscina en una competencia, los gritos del público, los aplausos, las voces en los micrófonos se desvanecen hasta apagarse. No oigo nada, es un silencio total. Son 50 segundos de esfuerzo que se hacen mil veces más lentos. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.